saliendo? Valen, sí, bueno, estamos ahí en la otra sala. Bienvenidos a todos. Gracias por estar. Estamos con Peperina en Llamas en el Capilla Sora. Nos hace muy felices este ciclo, ustedes lo saben. Y bueno, sé que están esperando que suene. Y nosotros también, y queremos aprovechar este momento. Después charlamos un poquito, si quieren. ¿Con qué arrancamos? Con Corre, Corre. Vamos, Corre, Corre. Peperina en Llamas. Fue así cuando el guerrero echó su lanza en la barranca de la insatisfacción. Abandonó su profunda lucha por una vida rebalsada de grasa. Se olvida de que casa, va del trabajo a su casa sin sentir sentido alguno. Y al llegar ya nada le da risa, su mujer ni lo espera y su hijo se fue de casa. Pero soy humano y mi sangre hierve y mis tripas tiran. Y la tropa de mi corazón en celo que a todos se le anima. Acá sacando de los escombros la frase pa' cantar con borronca. Y si disfracemos, viste como es, al lado de uno hay gente como uno y otro que no son como nosotros. Así son todos, siempre quieren tener lo que tiene el otro. Si corre, corre, que se te escapa. Úsalo todo que se gasta. Agárralo bien, que te lo saca. Abrí los ojos y mirá, hay alguien esperando que algo se te caiga. Y no sé si es maldad o comodidad, una lucha de poder, una energía mal manejada. Corre, corre, que se te escapa. Úsalo todo que se gasta. Agárralo bien, que te lo saca. Corre, corre, que se te escapa. Úsalo todo que se gasta. Que te lo saque. La cabeza aturdida todo el día por escuchar radio mala y muy muy mal sintonizada. Deja lo sagrado pa' otro día y ahora la vida se te viene en picada. Corre, corre, que se te escapa. Úsalo todo que se gasta. Agárralo bien, que te lo sacan. Corre, corre, que se te escapa. Úsalo todo que se gasta. Agárralo bien, que te lo sacan. Ahí nos van diciendo, nos mandan mensajito al 3548-570-333. Acá se escucha fenómeno, estamos chochos. Del otro lado con los auriculares también, díganos cómo se escucha del otro lado de los aparatos, aparejos. Estamos realmente muy contentos de tenerlos acá. Gracias, es una gracias. Fiesta. Vamos, que se perciba esa fiesta. ¿Con qué seguimos? Con la cumbia del corralito. Vamos. con un solo dedo y te fabrican el corralito y te mantienen de educadito. ¿Y qué vas a hacer? Vos no naciste pa' obedecer. Ay, ay, ay, ay, ¿qué va a ser de vos si no te animas a ver qué? Se quiebra, lo que no tiene magia no brilla, y te arriman una silla y ahí te quedas con tu comodidad. ¿Y qué vas a hacer? Vos no naciste pa' obedecer. Ay, ay, ay, ay, ¿qué va a hacer de vos si no te animas a ver quién sos? La cumbia del corralito. Canto de rebelión, de la bola de fuego, la flor de la pasión. Este es mi canto de rebelión, de la bola de fuego, la flor de la pasión. Este es mi canto de rebelión, de la bola de fuego, la flor de la pasión. Este es mi canto de rebelión, de la bola de fuego, la flor de la pasión. La flor de la pasión. Agua que no ha de beber, déjala correr. Agua que no ha de beber, déjala correr. Agua que no ha de beber, agua, déjala correr. Agua que no ha de beber, hace la hielo pa'l fernet. Nosotros y ustedes. Está toda la cuadra de fiesta, debo decir. Imagínate, le mandamos un saludo a Silvia enfrente en Tagua. Vamos, bailando. Silvia Pulido. Vamos. Qué lindo sentir la fiesta, sentir la música y compartirla sobre todo. Bueno, también contextualizar un poco, no sé, Ros, si querés decir algo. Hace la semana pasada el Rodri sufrió un robo en su casa de su instrumento y también movilizó, digo, porque sos muy buena gente, Rorro, y la verdad que es esa, y que movilizó también a toda la comunidad. Teníamos el impulso de hacer un festival solidario, un recital solidario este domingo, no se puede, pero bueno, nada, que se sepa que hay una comunidad sosteniendo a cada uno, y somos parte y hay que revitalizarlo eso, así que también hoy que estén acá también es decir, che, estamos acá juntitos, unidos. ¿Con qué seguimos? Discurso abusivo. Vamos. Estaba retorciendo y hasta que se me escapó el talento. De prepo me sacó al ruedo, de mucho género rodeado de histérico. Y tuve miedo y quise aprender boxeo, pero usando certeza en mis letras ya te noqueo. Mientras platifican el movimiento, hacen del arte un frío comercio. Nosotros con esta loca inspiración estamos aportando a la educación. Sí, digo 100 veces que sí. Yo digo sí, digo 100 veces que sí, yo. Criado por padres que lo aterrorizó el proceso, inadaptados todos ante el progreso, es por eso. Criado por padres que lo aterrorizó el proceso, inadaptados todos ante el progreso, es por eso que la generación que represento no quiere flotar por dentro. Sabemos bien a qué nos oponemos. vemos, pero vemos el agujero y nos metemos. Yo digo, yo digo sí, digo cien mil veces que sí. Yo digo sí, digo cien mil veces que sí. A mí me sirvió, despertó una furia de un león místico y misterioso, y nada menos que un mensaje frondoso te llevo al fondo de lo amoroso, donde lo feo sufro un destrozo. Voy luciendo con todo mi defecto, pero sincroniza, vuelo nuevo tiempo. Te dejo lo de morboso, lo de meloso, lo de un fracasado queriendo ser famoso, que se anda haciendo el modelo. No, está sonando ruidoso y hay tanto vacío en sus letras que el público lo dio por cargoso. Sí, digo cien mil veces que sí. Yo digo sí, digo cien mil veces que sí. Frenado en entender mi género, ya te das cuenta, te desconcierto, en cada verso me degenero, yo regenero mi propio género, me estaba retorciendo, y hasta que se me escapó el talento, de prepo me saco al ruedo, de mucho género, rodeado de histérico, y tuve miedo, y quise aprender boxeo, pero usando certeza en mi letra, ya te noqueo, mientras platifican el movimiento, hacen del arte un comercio, nosotros con esta loca inspiración. ¡Ah! Sí, digo cien mil veces que sí. Yo digo sí, digo cien mil veces que sí. Saca la cabeza afuera del nubarrón social. No es por vos, es por todos. Siempre. Saca la cabeza afuera. Y saca la cabeza afuera. Saca la cabeza. Saca la cabeza afuera, corre para el otro lado, rama que se quiebra del árbol mayor, por tu historia personal y crujiendo en tu interior, una loca hoja danzante son. Hey. Saca la cabeza afuera y corre al otro lado, tu rama que se quiebra. Saca la cabeza afuera y corre al otro lado, por mi historia. O el que tiene mucho se guarda pa' tener más, y el que nada tiene todo te lo da. Vivimos en un mundo todo manoseado, terrorista y totalmente racista. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, yo. Saca, saca, saca la cabeza afuera y corre para el otro lado. Por tu historia, por tu historia, por tu historia. Y saca, saca, saca la cabeza afuera y corre para el otro lado. Rama que se quiebra. Vivimos en un mundo todo programado, todo fríamente calculado. El que no llora no mama, y el que te afana es el pie. En la cueva del lobo nunca te eches a dormir. Saca, saca, saca la cabeza afuera y corre para otro lado. Por tu historia, por tu historia, por tu historia. Saca, saca, saca la cabeza afuera y corre para el otro lado. Rama que se quiebra. Ah, saca la cabeza afuera, saca la cabeza. Saca la cabeza afuera, saca la cabeza. Corre como va, corre como va, corre. Corre como va, corre como va. Por tu historia. Esa historia personal y crujiendo en mi interior. Presentarte la banda. En la guitarra está Ariel López. En la percusión está Pancho Francisco Álvarez. Nicolás Guas con batería. Si me sigue la cámara manejando los del dragón blanco y todos los colores, el Ale Robinson, McQueen, John Fan, Fin Fon Fan. El Rorro, el damnificado. Quiero que lo vean bien. Está tocando con un bajo prestado que le prestó también un músico, el Silas. Le mandamos un aplauso grande, un saludo grande. Le mando un saludo personal a mi amigo Lega Ramer, que anda acá dando vuelta ahí con el barbijo, trabajando. Escúchame, el Rorro, te dije, en el bajo. Luis Eli en el saxo. Y el señor Sebastián Cantón, gracias, gracias. En la voz. Sabía que venías. Sabía que venías. Mirá, sí. Bueno, estamos agradecidos por este lugar que nos diste hoy, por estar cerca del pueblo, por tocar así. Nos van a escuchar de todos lados hoy. Sí. Nos están escuchando de todos lados. Sí, señor. A mí me llamó un contacto que tengo allá. De eso. Allá, me dijeron, te estamos escuchando. Eso, les quiero mandar un saludo a todos los que mandaron mensajitos diciendo que están escuchando. Bien. A Diego Ugalde, a Mariano León, que les mando un abrazo Mariano a toda la León, familia, y en especial para el Rorro. Un abrazo. Si querés adoptar a uno, León, acá está. Yo soy muy bueno, ¿eh? Para que me adoptaron a mí. Para. Soy un lindo petizo de jardín. Un lindo enano de jardín soy. Un abrazo para el Chichi que está escuchando desde allá, desde el dique. Mandó, y estamos todos re felices, toda la cuadra ahí bailoteando. ¿Y con qué seguimos? Y vamos a seguir con Simples Habilidades sobre la Tierra. Simples Habilidades sobre la Tierra. Ese que pasás por la radio, ya pronto vamos a grabarlo, si Dios quiere. Por ahora lo estamos acá. Me descubren. El tema del momento. O acá estoy yo de nuevo cantando ahora que puedo, porque el virus no llegó a mi cuero. Ni a toda esta circunferencia generosa que permite mi existencia entre tanta gente morbosa. Acá estoy yo de nuevo poniendo el alma en los huevos, con mis letras urgentes que despierta la gente y las para conmigo. ¿Qué conmigo? Si es tan solo como tú, tu enemigo, soy tu ego, el 95% de lo que has conseguido. Y llamas enemigo a ese que se creyó que se llevaba algo mío. Si por su falta de jugo actúa como rata, su cara lo delata y lo que arrastra son desechos de amores podridos. Estoy solo y encerrado, me lo pidió el Estado. Parece que en el siglo pasado, para no quedar bajo la tierra con la fiebre negra, a alguien se le ocurrió el barbijo y la cuarentena. Padre mío, aldito querido que estás iluminándome del cielo. Va a ser eterno mi duelo, pero me enseñaste tanto para la vida, que ahora la soga no aprieta mi cuello. Simples habilidades sobre la tierra, y pa' que no me pierda, me diste un hermano que me enseñó la música y me abrió el camino. Juntos compartimos la misma madre o energía vital que nos dio la vida. No te sientas sola, no te pongas triste, vas a morirte a lo que viniste. Viniste a dar amor de madre y siempre fue así que lo hiciste. Y que caballo, astro y planta, yo encontraría a mis doctores. La mírame a mí. Quiero cerrar los ojos, irme lejos. Bien colombiana, pero bien capillense, ¿no? Pero bien, bien lejos, treparme adentro. Y quiero que caiga el fruto y el árbol entero, pero bien de raíz, para empezar de nuevo. Ahora sí, papi. Cerrar los ojos y me lejos, pero bien, bien lejos, treparme adentro. Quiero que caiga el fruto del árbol entero, pero bien de raíz, para empezar de nuevo. Yo no quiero trabajar, no puedo pensar, no puedo mirarte a los ojos, no quiero pagar, que lo que te debo es mi cuerpo entero, el que cae al agujero. Soy ese sol que no puede salir, soy como un niño que no supo reír. Quiero abrir los ojos y verte bailando mi cumbia, desnuda bajo la lluvia y faltar al trabajo. Cerrar los ojos, irme lejos, treparme adentro, pero bien, bien lejos. Y quiero que caiga el fruto y el árbol entero, pero bien de raíz, para empezar de nuevo. Y no me hables de marciano, no me la agarres con la mano, ni efectos especiales, ni dietas espirituales. ¡No puedo más! Siento la vida pechando para atrás. Y soy un sol que no puede salir, soy como un niño que no supo reír. Quiero abrir los ojos y verte bailando mi cumbia, desnuda bajo la lluvia y faltar al trabajo. No me la agarre con las manos, ni efectos especiales, ni dietas espirituales. No puedo más. Siento la vida me echando para atrás. Y soy ese sol que no puede salir. Soy como un niño que no supo reír. Quiero abrir los ojos y verte bailando mi cumbia, desnuda bajo la lluvia y faltar al trabajo. Y faltar al trabajo. ¡Y faltar al trabajo! ¡Muchas gracias! Una más y nos vamos. Dale, sí. Gracias. Esto, Capilla suena, el Peperina. Vamos a hacer el amor, le parece mentira, dedicado a muchos de nosotros. Esta hay que afinarla. Listo, me la saco. Tiene mucha cuerda para afinarla. Pará, pará. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Están por ahí? ¿Capilla del Monte está ahí? Sí, está todo ahí. Bien. Mentira. hasta un Dios inspira. Siempre está viniendo, pero nunca llega. Algunas cosas pendientes nos quedan. Es que nunca va a cambiar. Porque tiene la piedra y la tira, y ve la fruta y la muerde, y es así como hace en todas las cosas. Rasguña mi guitarra, me baño en vino tinto, apretando una espina y con su saliva dibuja un camino donde me doy el gusto de andar perdido. Pero lo que más cuarteteros de Capilla del Monte, todo buscando el bajo del zorro, todo en la calle, toda Capilla en la calle buscando a los choros, choro por choro, ojo por ojo, me pedí la chama. Se quedan lunas enteras bailando, pierde control, familia y fortuna, hasta quedarse desnuda. Rasguñas mi guitarra y me baño en vino tinto, arrancando herida y con su saliva dibujo un camino y donde me doy el gusto de andar perdido. A ver, a ver. Pero lo que más me gusta y es lo que más me gusta, pero lo que más me gusta es que nunca va a cambiar. Sí, señor. Y vuela por el mundo esa estrella fugaz, me deja desnudo si me quiere mirar, y no pretendas nada si te vas a enamorar. No seas mi pesadilla y ni un cuento de niño, ni un hueco vacío. Rasguña mi guitarra, me baño en vino tinto, apretando una espina y con su saliva dibujo un camino donde me doy el gusto de andar perdido. Y pero lo que más me gusta y es lo que más me gusta, pero lo que más me gusta es que nunca va a cambiar. Quedan lunas enteras bailando, pierde control, familia y fortuna, hasta quedarse desnuda. Rasguña mi guitarra y me baño en vino tinto, apretando nervina. Y con su saliva dibujo un camino, y donde me doy el gusto de andar perdido. Pero lo que más me gusta, y es lo que más me gusta, pero lo que más me gusta, pues que nunca va a cambiar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Me pedí una llama. Muchas gracias en nombre de toda la familia de Una Radio, muchas voces, a todos, a todas, por estar del otro lado. Gracias, Peperina Llamas, gracias, Eva, gracias, Nico, gracias, Rorro, gracias, Luis, gracias, Ari, gracias, Fran, gracias por venir a poner ahí música, lo estamos necesitando, nos pone muy felices. Nos reencontramos mañana en Entre Mate y Mate, gracias. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tus vecinos, tu familia o tus amigos.